Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en el nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es 19 de mayo y tras un mes de ausencia, retomamos el tema de los mormones, una secta a la que estamos dedicando varios programas durante este curso debido a su peligrosidad e infiltración, haciéndose pasar por cristianos, pero no lo son. También por el tema del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, mormón. Cuidado, los mormones no son cristianos, no son protestantes americanos tampoco, ¿de acuerdo? Son una secta. Alerta. Pues vamos directos al programa de hoy, no sin antes saludar a Izaskun por micrófono, ya que hoy no ha podido venir con nosotros en esta tarde de sábado. Un fuerte saludo desde el estudio, Izaskun. Quien sí está aquí junto a mí es Manuela, que hoy hace la selección musical también para todos ustedes. Muy buenas tardes, Manuela. ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fenomenal. Pues vamos ya con el sumario para la tarde de hoy. Vamos ya. Pues el programa de hoy lo volveremos a dedicar, a los mormones. Veremos diferentes cosas sobre ellos, mostrando sus ideas y pensamientos sectarios. Y continuaremos con el padre Don Luis Santamaría, ya en el apartado de noticias sobre sectas en el mundo. Pues empezamos leyendo un texto. Dice así: Y entonces el Señor dijo, «Vayamos abajo, bajemos». Y en el principio ellos descendieron. Y ellos, es decir, los dioses, organizaron y conformaron los cielos y la tierra. Y la tierra, una vez que se formó, estaba vacía y desolada, porque ellos no habían formado nada en ella. Y reinaba la oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de los dioses estaba empollando sobre la faz de las aguas. Y ellos, los dioses, dijeron, «Hágase la luz», y hubo luz. Y ellos, los dioses, comprendieron, abrazaron la luz, pues era brillante, y separaron la luz, o hicieron que se separara o dividiera de la oscuridad. Y los dioses llamaron a la luz día y a las tinieblas noche. Saltamos unas líneas del texto y seguimos. Y los dioses dijeron. Seguimos. Y los dioses ordenaron. Saltamos otras líneas. Y los dioses llamaron a la extensión cielo. Seguimos. Y los dioses pronunciaron. Saltamos otras líneas. Y los dioses llamaron a la tierra seca tierra, y al conjunto de las aguas grandes aguas. Saltamos otro poco. Y los dioses dijeron, preparemos a la tierra para que tenga hierba. Saltamos. Y los dioses organizaron la tierra para que tuviera hierba. Saltamos y seguimos leyendo. Y los dioses hicieron consejo entre ellos y dijeron, bajemos y formemos al hombre a imagen nuestra. Seguimos un poco más adelante y dice, y los dioses dijeron, vamos a hacer todo lo que hemos dicho y organizarlos, y he aquí que nos serán muy obedientes. Al final dice el texto, y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra y tomaron su espíritu, es decir, el espíritu del hombre, y se lo pusieron dentro, y soplaron en su nariz el soplo de la vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Al final dice el texto, y los dioses plantaron un jardín en Edén. Y aquí paramos. Bien, queridos oyentes, esto está tomado del libro santo de los mormones, Perla de gran precio. Perla de gran precio de los mormones. En concreto del libro de Abraham. Ya hemos hablado de este libro en un programa anterior. No vamos a seguir en el texto. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Esta es la fe de los mormones. Bueno, pues parece que ha quedado clarísimo, ¿no? Entonces, los mormones son politeístas, ¿no? Justo, eso es. Creen, como ya les hemos dicho aquí, en multitud de dioses. Y ni los católicos, pero es que tampoco los ortodoxos, los evangélicos, los protestantes, ningún cristiano cree en multitud de dioses. Cuidado, los mormones son una secta y engañan. Y nada más fácil para demostrarlo que acudir a sus propios textos, como acabamos de hacer. Pero antes tomemos el texto de la Biblia, porque esto que hemos leído no era una Biblia, era un libro sagrado de los mormones, Perla de gran precio, como hemos dicho. Vayamos a la Biblia, vayamos al Génesis. Hemos cogido la versión bíblica de Cantera Iglesias, que bueno, posiblemente sea la mejor traducción del Antiguo Testamento, del Génesis, del Antiguo Testamento al castellano que existe, la mejor traducción, la Biblia de Cantera Iglesias. Pues Manuela, cuando quieras. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra era yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la haz de las aguas. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y las tinieblas. Elohim llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y si entresacamos las formas verbales, como antes hicimos, tenemos, dijo Elohim, llamó Elohim, y vio Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim, creóle, macho y hembra los creó. El día en que hizo Yahvé Elohim tierra y cielos, puntos suspensivos, y seguimos, entonces formó Yahvé Elohim al hombre del polvo del suelo, e insuflando en sus narices aliento de vida, quedó constituido el hombre como alma viviente. Luego Yahvé Elohim plantó un vergel en Edén al oriente, punto suspensivo. Y así podríamos seguir. Esto es lo que dice la Biblia, y esto, más o menos, es lo que dice la Biblia de los mormones, porque los mormones, atención, ya lo comentamos aquí, además del Libro de Mormón, que es su libro sagrado principal, el principal de ellos, tienen también como sagrados el que he mencionado antes, Perla de gran precio, donde hablan de lo que hemos dicho, de que había muchos dioses al comienzo, ¿verdad? Y también tienen otro libro que es Doctrinas y Convenios, pero también tienen como sagrado la Biblia. Ya lo comentamos también en este programa, pues hace unas semanas. A ver, más cosas, unas aclaraciones. El nombre que aparece en el Génesis, en el capítulo 1, es Elohim, Elohim, que se traduce por Dios. Es la llamada tradición eloísta. Usa la expresión Elohim para referirse a Dios. En el capítulo 2 del Génesis, cuando ya hablamos del paraíso del Edén, se usa la expresión Elohim, o sobre todo, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, que a todos los efectos es singular y es siempre Dios. Es el monoteísmo, ¿de acuerdo? Un único Dios. Dios es uno, el monoteísmo, un solo Dios. Bien, pues luego seguimos hablando un poquito de todos estos temas, como ven, donde los mormones hacen muchos cambios para introducir sus ideas que no son cristianas. Pues vamos a empezar con una primera música, Manuela. Bueno, pues la primera pieza musical va a ser del coro de los mormones, y es un villancico. Lo pongo porque es realmente una gran belleza de escuchar, y realmente, pues eso, aparentemente parece un coro cristiano, pero absolutamente no es lo que parece. que eso es lo típico de una secta. Esto no es lo que parece. Son personas que están cantando algo cristiano con muchísimo sentimiento, con muchísimo arte. Ahora lo vais a escuchar y lo vais a sentir, pero no son cristianos. Están escuchando Radio María en el programa Conoce las sectas. Estamos hablando de la secta de los mormones, que son politeístas, como acabamos de demostrar, y seguimos analizando estas ideas tan sorprendentes y secretas de esta secta, que cuando te encuentras con ellos te esconden, haciéndose pasar por cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Es decir, no son lo que parecen, sino otra cosa diferente, como pasa con todas las sectas. Vicente, a ver, acabamos de ver que los mormones niegan a la Biblia, hablando del Génesis como con muchos dioses, ¿no? Pero su Biblia, que también la consideran un libro sagrado y que la tomaron de los protestantes, ¿qué dicen? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice la Biblia de los mormones. El texto inglés dice, In the beginning, God. En el principio, Dios, singular. Created, creó. El cielo y la tierra. Y continuamente va diciendo, And God said, and God saw, and God called, and God made. Es decir, traduzco, discúlpenme por decirlo en inglés. Y Dios dijo, y Dios vio, y Dios llamó, y Dios hizo. Bueno, y aquí paramos. Este texto es el mismo texto que el de la traducción al inglés, o el texto en inglés, también como antes lo hemos dicho hace un ratito, de la Biblia. Pues es una Biblia que se hizo en el año 1611 y que es la llamada versión del rey Jacobo, o la versión King James. La versión del rey Jacobo, versión King James. Rey James, Rey Jacobo, realizada en el año 1611. Es, por lo tanto, una Biblia renacentista. Se cita en un inglés moderno temprano, Early Modern English, inglés moderno temprano, Biblia renacentista, y muy usada por los protestantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Joseph Smith tomó una Biblia en inglés, ¿verdad?, que usaban los protestantes con los que él se trataba y se movía en el mundo americano de hace unos 200 años. Entonces, a ver, los mormones tienen dos libros sagrados que dicen justamente lo contrario, ¿no? Es decir, se contradicen entre ellos, ¿no? Por un lado, la Biblia, donde se dice desde siempre que Dios es uno, y luego, por otro lado, su libro sagrado, que se llama Perla de Gran Precio, que habla de muchos dioses. Ante estas dos opciones, un dios o muchos, ¿qué hacen? Pues sí, pues con la Biblia lo que hacen, engañan a los cristianos haciéndonos pensar que son cristianos, haciéndonos pensar que creen en Dios, único Dios, y que creen en Jesucristo, que es un tema que hemos tratado otras veces. Pero cuidado, su Jesucristo es otro distinto al de los cristianos. Cuidado con esto. Los mormones así lo que hacen es engañar. Hacen pensar a los cristianos que ellos también son cristianos. No. A ver, claridad de ideas. Ellos tienen su libro sagrado principal, que es el Libro de Mormón, que ya vimos que no dice más que engaños, si es una fábula, pues todo él. Hemos dedicado algún tiempo aquí en la radio, en el programa de Radio María, Conoce las sectas, a este tema. Pueden escuchar los programas grabados pidiéndonos a la radio, o bien en la página web de las RIES. Al final le recordaremos, ¿eh? Entonces vamos a ver un texto de Ezra Taft Benson. Ezra Taft Benson es una persona y fue el presidente decimotercero, líder, por tanto, de la Iglesia de los Mormones, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Mormones. Fue el presidente decimotercero hasta el año 1994, fecha en que falleció. Pues Ezra Taft Benson dice así, entrecomilladamente, el Libro de Mormón y el Libro Doctrinas y Convenios son dos libros sagrados. Están ambos dos ligados, como libros revelados. Se testifican, se apoyan el uno al otro. Doctrinas y Convenios es el enlace entre el Libro de Mormón y la restauración llevada a cabo por Joseph Smith y sus sucesores. El Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión, dice este líder. Y Doctrinas y Convenios es la piedra que remata la estructura. Bien, palabras literales de Ezra Taft Benson, decimotercer presidente de los mormones. Por lo tanto, los mormones, como vemos, palabras textuales, consideran a estos dos libros por encima de todos los demás. Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios, por encima, por tanto, de la Biblia. En conclusión, queda clarísimo que son politeístas y de cristiano no tienen más que el engaño. Son lobos vestidos de ovejas. Cuidado, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con los mormones. No son cristianos, pero se hacen pasar por cristianos. Y esto es una secta, una organización que para atrapar personas se hacen pasar por otra cosa. Y esto son los mormones, que llevan ya casi 200 años de existencia, pero es que dan el pego. Y lo que hacemos es traerles sus propios textos y la de sus líderes, sus presidentes, de acuerdo a las palabras de ellos mismos. Y es lo que ellos creen. Pero no te lo dicen, solo cuando ya ha sido atrapado por este grupo cálido de gente maja, buena y agradable, de gente guapa, ¿verdad? Los mormones, ¿verdad? Impecables siempre. Cuando uno se encuentra ya en el calor de la secta, pues ya uno es muy difícil salir de ahí. Lo hemos hablado muchas veces, ¿de acuerdo? También trataremos en otros programas. Es muy difícil salir de un grupo sectario. Pero veamos algunos textos más. Así en la obra Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, ¿de acuerdo? Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, dice el fundador Joseph Smith. Así pues, la doctrina de la pluralidad de los dioses es una doctrina fundamental y prominente en la Biblia. Y en otro momento dice, en el principio, los cabecillas de los dioses organizaron el cielo y la tierra. Muy bien. Y vayamos a otro texto más, esta vez de Orson Pratt. Orson Pratt era un líder original mormón, contemporáneo de Joseph Smith y miembro del quórum de los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? De ese primer quórum de 12 elegidos que arropaban al líder Joseph Smith. Pues en su obra Journal of Discourses, ¿de acuerdo? En el volumen 2 dice, si cogiéramos 1 millón de planetas como este y el número de sus partículas, encontraríamos que hay más dioses que partículas de materia en todos esos planetas y mundos. Pues esto lo decía el 18 de febrero de 1855. Y cuidado con esto, no lo olvidemos, porque a veces los mormones dicen que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son dioses, son tres dioses, por lo tanto, dicen ellos, hay más de un dios y se quedan tan anchos. A ver, no hay tres dioses, hay un solo dios, pero son tres personas distintas. Esto ya queda claro en el Deuteronomio, que dice en el capítulo 4, versículo 35, lo siguiente. Deuteronomio 4, 35. Y a ti te he mostrado para que sepas que Yahvé es Ha-Elohim, y no hay otro fuera de él. Es decir, que no hay otro Dios más que Dios Yahvé, Dios Elohim, uno, único. Y veamos lo que dice el segundo libro de Macabeos, 7:28. Dice así, te suplico, hijo, a ver, estamos en el discurso de la madre de los siete Macabeos, la cual les iba alentando en ese martirio que sufrieron conforme eran asesinados todos sus hijos y les iba dando palabras pues, de sabiduría sobre Dios y de fe. Pues dice así la madre de los Macabeos, te suplico, hijo, que mirando al cielo y la tierra y viendo todo lo que hay en ellos, sepas que Dios no los ha hecho de seres existentes y que lo mismo ocurre con la raza de los hombres. ¿De acuerdo? Además, como vemos, por sus propios textos, pues los mormones hablan de más de tres dioses, de miles y miles y millones, como dice Joseph Smith o acabamos de leer de Orson Pratt, miembro de este quórum original del fundador. A ver, queda claro que Dios creador es creador, ¿de acuerdo? Dios es creador, lo conocemos del Génesis, de la Biblia. No es un demiurgo, como dicen los gnósticos y como dicen los mormones. Y ya de paso recordar que también el segundo libro de Macabeos, en el Antiguo Testamento, nos recuerda que el hombre es creado por Dios. Es decir, no hay reencarnación ni los dioses o Dios creó de materia preexistente. Cuidado con estas ideas o reencarnaciones que no son cristianas. Los mormones, ciertamente hemos visto que son politeístas, creen en muchos dioses. Incluso, otra vez ya hemos explicado que ellos dentro de sus sectas se les promete que ellos también llegarán a ser dioses. Así es el dios Yahvé, el dios Yahvé Elohim. Para los mormones tiene su propio sistema solar, con planetas, una estrella, un sol, que ellos llaman Kolob. No obstante, otros mormones dentro de la secta han empezado a poner en duda estas cosas, estas insensateces, y dicen que, bueno, hay que leerlo metafóricamente. Bueno, veamos a lo que antes hemos mencionado, y vamos a repetirlo, si te parece, Manuela, lo que dicen los mormones. Y entonces el Señor dijo, vayamos abajo, bajemos. Y en el principio ellos descendieron, y ellos, es decir, los dioses, organizaron y conformaron los cielos y la tierra. Ajá, perfecto. Y lo que dice la Biblia, que puede ser la Biblia King James de los mormones, de los protestantes, la Biblia Cantera Iglesias que antes hemos leído, he traído aquí a colación, cojamos de nuevo el texto que dice la Biblia Cantera Iglesias. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra era, no obstante, yermo y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la haz de las aguas. Bien, pues un comentario más. El versículo bíblico de Génesis 1:1, al principio creó, este verbo crear, en original hebreo, es, la frase sería, Bereishit bara Elohim et hasham majin ve'et haaretz. Perdón por la frase, ¿de acuerdo? Vemos que dice la palabra Elohim y dice el verbo bará. El significado de bará es crear, crear de la nada. Y curiosamente, no hay mención a crear a partir de una cosa, a partir de algo preexistente, como si Dios modelara, formara, diera forma. No, dice que Dios bará, Dios creó de la nada. Esto es lo que en latín se diría la creatio ex nihilo, la creación de la nada. Pero claro, sabemos que de la nada nada sale, dice la metafísica. Claro, si no hay nada, nada puede salir. Pero claro, había algo, había alguien, estaba Dios. Los mormones dicen ellos, entrecomilladamente, cito, en el principio ellos descendieron y ellos, es decir, los dioses, organizaron y conformaron los cielos y la tierra, organizaron y conformaron. Las palabras inglesas de Joseph Smith, organizaron y conformaron, es organize it and form it. Organizaron y formaron, conformaron. Y esto significa en inglés significa ordenar, poner en orden, diseñar, formar, conformar, moldear, modelar. Por lo tanto, se aleja de la Biblia inglesa, versión King James, se aleja totalmente, que dice, creó, created, in the beginning God created the heaven and the earth. En el principio Dios creó. Por lo tanto, ¿qué vemos? Los mormones no creen como los cristianos en la creación de Dios. Aunque tienen dos libros, uno que dice la Biblia, también de los protestantes, que dice creó, pero luego otro libro más importante que la Biblia dice que no, que Dios no creó. Que encima fueron muchos dioses y lo que hicieron fue moldear. Típico del neoplatonismo y de las herejías gnósticas. ¿De acuerdo? Esto no es algo que creamos los católicos ni ningún cristiano, ninguno. Pero sí la secta de los mormones, que no son cristianos. Bueno, pues concluyendo ya esta parte del programa. A ver, uno, los mormones no son cristianos. Son una secta que se hace pasar por cristiana. No son lo que parecen. 2. Creen en multitud de dioses, entre ellos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y otros muchos dioses que serían millones y millones. 3. Dicen que cada persona puede llegar también a ser Dios. 4. Y última. Y no creen en la creación, sino en una serie de dioses que moldearon el mundo a partir de materia preexistente, como pensaban los neoplatónicos de la antigüedad griega y como las sectas gnósticas. Mejor no podríamos resumir el programa de hoy sobre los mormones. Cuidado con ellos. Recemos por su conversión, por supuesto, recemos para que consigan, como muchos han logrado ya, formarse bien en teología y dejar de lado estas ideas, y que Dios, el único Dios, les ayude así a comprender la verdad de la creación, del hombre y de la verdadera iglesia, que no es la suya. Buenas tardes, Padre Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuela. Como hace un mes que no nos escuchamos, traigo varias noticias acumuladas. que intentaré resumir lo más posible. Así que, cuando quieras, empieza a desgranar los titulares que yo iré rellenándolos. Bueno, pues vamos a seguir un cierto orden cronológico. Así que empezamos con las noticias de abril que no contamos en el programa anterior. Bueno, la primera. Detienen a los líderes de una secta en Brasil por asesinatos y canibalismo. El pasado 11 de abril, la policía brasileña detuvo a un hombre y a dos mujeres acusados de haber asesinado a por lo menos tres mujeres en el estado de Pernambuco. Atención, dijeron que habían comido parte de la carne de sus víctimas y que también la habían usado para fabricar empanadas que vendieron a algunos vecinos. Una suma de homicidios, canibalismo y prácticas rituales que contaron en los interrogatorios y que habría presenciado una niña de 5 años. Según los medios brasileños, que citan un comunicado policial, parece que los sospechosos forman parte de una secta llamada Cartel. Eligieron a las víctimas por órdenes de una entidad espiritual que les decía que las víctimas no pagaban y estaban superpoblando la tierra. El comisario también explicó que las víctimas del grupo eran siempre mujeres, ya que eran úteros malditos que engendraban hijos. La atracción de mujeres al grupo se realizaba por medio de la oferta de puestos de trabajo. Dicen que era un ritual para purificar el alma, añadió el policía. El cardenal Urosa, de Venezuela, afirma en una homilía que no es posible ser católico y santero al mismo tiempo. Una noticia que, por cierto, ha sido muy divulgada por la polémica que originó. Resulta que el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, en una homilía de la pasada Semana Santa, se refirió a este tema. Y les leo ahora algunas de sus afirmaciones. No podemos ser santeros y católicos, ¿entienden? A lo mejor a personas que están débiles en su fe los engañan diciéndoles que sí, usted puede ser santero y católico. No, señor, no se puede ser chicha y limonada al mismo tiempo, ¿ok? Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Bueno, la santería es una religión totalmente distinta a la religión católica. Si uno quiere seguir a Jesucristo, no puede estar creyendo en los orishás, ni en los babalaos, en no sé qué cuestión, ¿entienden? No se puede. Esa es una religión que no tiene fundamento. Hasta aquí las palabras del cardenal Urosa. ¿Y qué es lo que pasó? Nada extraño para los que ya estamos acostumbrados a polémicas interesadas tras las homilías de obispos y sacerdotes que dicen una palabra clara sobre la fe cristiana y desde la fe. Un grupo de santeros venezolanos lo acusó de haber violado el artículo 59 de la Constitución, el artículo que protege la libertad religiosa. ¿Pero habrá habido algún tipo de declaración oficial, alguna reacción, no, padre Luis? Por supuesto, el arzobispado de Caracas publicó una nota con la transcripción completa de las palabras del cardenal, las que acabo de leer yo ahora y algunas más, en las que se observa cómo, respetando a las personas de otros credos, el cardenal Urosa invita a los católicos a conservar nuestra fe, pues una persona no puede ser católica y profesar otra religión al mismo tiempo. Por lo tanto, no hubo ninguna ofensa a los santeros ni se atropella la libertad de culto o de religión, indica la nota del arzobispado. Además, algunas agrupaciones de católicos venezolanos reaccionaron difundiendo información por las redes sociales e incluso aprovecharon la ocasión para repartir folletos que se titulan ¿Qué es la santería? Cambiamos de tema y nos vamos ahora hasta Canadá, donde el pasado mes de abril se clausuró un centro de desintoxicación de la Iglesia de la Cienciología. El responsable de la Agencia Regional de Salud de Maurice, en Quebec, afirmó que no tenía más remedio que cerrar un centro narconón en la localidad de Trois-Rivières. En los últimos meses, al menos 4 clientes fueron trasladados al hospital debido a los métodos utilizados en ese centro. El narconón Trois-Rivières es uno de los muchos centros similares que hay en los Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo, también en España, donde el tratamiento de desintoxicación se inspira en las enseñanzas de la cienciología. Marc Latour, el director de la Agencia de Salud, dijo que el centro anunciaba una tasa de éxito del 80% y cobraba $25,000 por su programa. Añadió que el centro era peligroso para los pacientes y violaba muchos de los criterios que regulan los centros de rehabilitación en Quebec. También afirmó que no había supervisión médica y carecía de base científica para el tratamiento. Además, explicó que se sometía a los pacientes a largas sesiones de desintoxicación en la sauna, diseñadas para sudar las drogas, y también tomaban una cantidad excesiva de vitaminas. Y de América nos trasladamos hasta Europa. Aquí, más cerca, la enseñanza pública inglesa ha incluido el neopaganismo en un plan de estudios. Así es. Un sistema escolar regional del Reino Unido ha incluido el estudio de la brujería y del druidismo en su programa oficial de educación religiosa por primera vez. Mientras que el cristianismo seguirá siendo el enfoque dominante en las escuelas del Consejo de Cornualles, los estudiantes ahora también aprenderán acerca de las antiguas creencias druidas de las Islas Británicas, que se desarrollaron antes de la llegada del cristianismo. Pues los aspectos de la brujería, el culto de los dioses de diversas regiones, etc. El plan de estudios planteado por el Comité Permanente del Consejo Consultivo sobre la Educación Religiosa deja claro que los estudiantes de 5 años en adelante aprenderán sobre el cristianismo, claro está, pero el 40% de la materia religiosa se dedicará a las creencias no cristianas y paganas. Según Mike Judge, portavoz del Christian Institute, una organización que trabaja para la promoción de la educación cristiana en el Reino Unido, la educación religiosa ya está apretada. Apenas hay suficiente tiempo para cubrir el cristianismo y las religiones principales. Y añadió con un comentario crítico: la introducción del paganismo es caprichosa y tiene más que ver con la corrección política de los profesores que con las necesidades educativas de los niños. Según informa el Daily Mail, en Cornualles hay entre 600 y 750 paganos de una población total de más de 500.000 de personas. Ver para creer. Y seguimos por Europa. Una mujer suiza murió de hambre al intentar alimentarse solamente de la luz. En abril se ha sabido que una mujer que vivía en el este de Suiza, que creía que podía sobrevivir solamente de la luz, fue encontrada muerta de hambre. Que se sepa, es la cuarta persona que muere por el mismo motivo. Esta mujer tenía poco más de 50 años cuando vio una película documental titulada In the Beginning There Was Light, que se ha traducido al español como Vivir de la Luz, en la que dos hombres, un adepto de la antroposofía y un yogui indio, afirman vivir por completo de la luz. Ambos afirman en el documental obtener su sustento de medios espirituales en lugar de la ingesta de alimentos. La protagonista de nuestra noticia también leyó el libro de una defensora del respiracionismo. Y la mujer suiza fue escrupulosa, no tomó comida ni bebida durante una semana e incluso escupía su saliva. Para las semanas segunda y tercera volvió a beber de nuevo, pero se debilitó visiblemente y sus hijos comenzaron a preocuparse. Ella los tranquilizó y les prometió que dejaría su práctica si la situación se volviera crítica, pero un día el invierno pasado, cuando ella no pudo contestar al teléfono, sus hijos echaron abajo la puerta de casa para al final encontrar muerta a su madre en el interior. La autopsia mostró que simplemente había muerto de hambre, descartando cualquier otra causa de la muerte. Un juez argentino ordenó una transfusión a un testigo de Jehová. A finales del pasado mes de abril, el juez Martín Losada de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en Argentina, autorizó una petición formulada por la jefa de terapia intensiva del hospital zonal de esa ciudad de Bariloche y dispuso la transfusión sanguínea de urgencia para un testigo de Jehová que había sufrido un grave accidente de coche. Su cónyuge, también testigo de Jehová, expresó que se oponía a la transfusión que los médicos consideraron imprescindible para mantenerlo con vida, por cuanto se trata de una intervención considerada como prohibida por la secta, en último término prohibida por Dios. El juez tuvo en cuenta que no había habido una declaración expresa del paciente de rechazar la transfusión y explicó así su decisión en la sentencia. Se trata de un dilema, claro está, planteado entre dos bienes jurídicos precisos. Por un lado, la libertad personal, la libertad de culto y la dignidad de la persona humana, y por otro, la preservación de la vida a través de un procedimiento médico estimado como clínicamente indispensable para lograr mantener con vida al paciente. Al final, el juez autorizó la transfusión para salvar la vida de este testigo de Jehová. Una encuesta arroja el siguiente resultado. El 14% de la población mundial cree que el fin del mundo está cerca. Vamos a estar así todo el año, según parece. La historia del apocalipsis maya para diciembre de 2012 trae cola. Un estudio realizado por Ipsos Global Public Affairs, con sede en Nueva York, revela que el 14% de la población global cree que el fin del mundo se producirá durante su vida y el 10% piensa que el calendario maya puede significar que eso ocurrirá en el 2012. Las personas con menos educación o ingresos, además de los menores de 35 años, tienden más a creer que el apocalipsis se producirá mientras vivan, o incluso en diciembre de 2012, y también son más propensos a sufrir miedo o ansiedad ante esta perspectiva. Según las declaraciones de Karen Gottfried, investigadora jefe de esa agencia, sea por un final a manos de Dios, o un desastre natural o un acontecimiento político, sea cual sea la razón, uno de cada siete seres humanos piensa que el fin del mundo está en camino. Y añade, quizás es por la atención mediática sobre la interpretación de la profecía maya que establece el fin del mundo en nuestro año 2012. La prensa uruguaya publica información crítica con la maestra espiritual Isha, llamada allí la gurú de los famosos. El medio uruguayo La Diaria ha publicado un largo reportaje sobre la gurú Isha, nacida en Australia en 1962 y residente en Uruguay, donde es muy célebre. Isha enseña una serie de técnicas de meditación cuya repetición hace posible la ascensión y la sanación física y espiritual. Describe su método como herramienta para utilizar cada día para poder conectarte y tener una experiencia de amor-conciencia. Este grupo, que como vemos es claramente de la New Age, de la nueva era, también tiene presencia en Brasil, México y Chile y recorre otros países como Colombia, Venezuela y Argentina. En marzo de este año, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay ordenó a la Fundación de Isha que no se ampare en el Estado a la hora de dar diplomas a la gente que participa en sus cursos y a los que denomina maestros. En la órbita penal, en abril, el abogado argentino Héctor Navarro ha presentado una denuncia en el juzgado de Atlántida, en la que acusa a Isha de reducción a la servidumbre, estafa, ejercicio ilegal de la medicina e inducción al suicidio, delitos que se consumarían mediante la manipulación psicológica, provocando la pérdida de identidad y el sometimiento, a grados tales que la persona sea capaz de donar los bienes materiales y aislarse de los afectos, y también la acusa de utilizar durante el adoctrinamiento la expresión rendirse a Isha. Se detalla un método mediante el cual capta personas en conferencias gratuitas o seminarios y se afirma que otro elemento que constituye la estafa es el hecho de que no se otorguen recibos por el pago de los cursos. Y hasta aquí han llegado las noticias de hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y nos volveremos a encontrar en el próximo programa, ¿no? Gracias a ti, Manuela, y hasta pronto. Hasta pronto, Padre.